Bien, punto 5, adjetivos. Ya sabes que los adjetivos son palabras que describen a un sustantivo, eso lo sabemos, pero el cambio en inglés con respecto a español es que los adjetivos van siempre delante del nombre. No así como en español, que pueden ir tanto delante como detrás. En inglés van siempre delante. No va a ser a car big, sino va siempre a ser a big car, un coche grande. No va a ser a un libro rojo, no será a book red, sino a red book. Y por otra parte, los adjetivos no concuerdan en género ni en número con el sustantivo. Así como en español sería a red car, un coche rojo, pero en el plural serían coches rojos, red cars, no serían red cars. ¿Okay? Ya sé que todos más o menos debéis de controlar esto, pero es importante mencionar esas diferencias que tenemos entre los adjetivos y en español y en inglés. Siempre delante y olvidaros de la S, porque siempre va a ser el adjetivo aparte en lo que se refiere a número de lo que es el sustantivo. Bien, luego tenemos punto serie star, punto 6. Aquí tenemos una recopilación de frases para reforzar y que seáis conscientes otra vez más, una vez más, de que tanto ser y estar en español pues va a ser un solo verbo, que es el verbo to be en inglés. Y aquí tenéis unos ejemplos donde lo podéis ver. Es una silla. It's a chair. Está en la silla. En este caso es el verbo estar. ¿Ok? It's on the chair. ¿Es esto un libro? Verbo ser. Is this a book? Is this a book? Pregunta, ¿es una mesa? Is it a table? ¿Qué es? What is it? Fijaros aquí, ya lo dice en español, verbo ser. ¿Qué es? What is it? ¿Es un lápiz? De nuevo, verbo ser. It's a pencil. ¿Está en la mesa? Is it on the table? Aquí hemos cambiado al verbo estar. Pero el verbo en inglés sigue siendo es, ¿vale? No is, sino es. ¿Está en la mesa? Is it on the table? ¿Está en el suelo? ¿Is it on the floor? ¿Por dónde está? ¿Where is it? Acordaros, no what is it, sino where is it. Bien. Y aquí tenemos un pequeño repaso en el punto 7, que viene siempre muy bien. Aquí en YouTube nos encantan los repasos. Y aquí tienes, por ejemplo, verbo ser como, verbo to be como estar. De nuevo, está en la silla. It's on the chair. No está en la mesa. It's not on the table. ¿Está Barcelona en África? ¿Es Barcelona en África? And remember, recordar que podéis, para practicar este tanto where como el verbo to be como verbo estar, podéis practicar mucho con ciudades y geografía. Y así de paso repasamos el mapa. Bien. ¿Dónde? ¿Qué significa where? ¿Dónde está el libro? Where is the book? Adjetivos. Recordad que se colocan siempre delante del nombre, como hemos comentado. Es un coche grande. It's a big car. ¿Un coche grande? A big car. Y en comparación con el verbo ser, de nuevo, ¿esa es una silla? ¿Is that a chair? ¿Está eso encima de la mesa? ¿Is that on the table? O también está en la mesa, que es lo que nos hace confundir, que en español sería está en la mesa, it's on the table, y también está en la caja, significado dentro de la caja, en este caso sería in the box. Bien, eso es lo que ya hemos comentado antes. Luego tenemos why and because. Y acordaros que estas son palabras que se comprenden bien, pero que nos cuesta usarlas en tiempo real. Y es porque precisamente en español, aunque se escriben distintos, por qué afirmativo es junto y por qué pregunta es separado y con acento en el qué, con el tilde, en este caso, para los puristas. Pero en inglés son palabras distintas. Bueno, también en español son distintas, pero nos referimos a que en español suenan igual. Y en inglés, pues se escriben y suenan totalmente distintos. Es why and because. ¿Por qué? En pregunta, why. ¿Y por qué? En respuesta, because. ¿Ok? Because I'm happy. Acordaros, nada de because. Because. And why, nada de why con G, que suele ser también un error común, sino why. Guau, guau, guau, guau. Why, cómo mola. Why. Es lo que te comentamos aquí, cuidado con la pronunciación. Why. Y esto suele ser muy práctico el usarlo con este tipo de frases. ¿Es una silla? ¿Es it a chair? Yes. Sí, sí que es una silla. ¿Y por qué es una silla? Why is it a chair? Bueno, pues porque no es una mesa. Because it's not a chair. ¿Ok? ¿Y por qué está en la mesa? Why is it on the table? Pues porque no está en el suelo. Because it's not on the floor. ¿Y por qué no está en el suelo? Why is it not on the floor? Well, Pues porque está en la mesa, because it's on the table. Y así. No se usarían de esa manera en la conversación real, pero sí que tiene cierta lógica y se puede usar para que lo practiquéis. ¿Okay? Esa es una puerta. ¿Is that a door? Yes, it is. ¿Y por qué es una puerta? Why is it a door? Pues porque no es una ventana. Because it's not a window. ¿Es esto un ordenador? ¿Es this a computer? Yes, it is. ¿Por qué es un ordenador? Why is it a computer? Pues porque no es un teléfono. Because it's not a phone. ¿Por qué no es un teléfono? Why is it not a phone? O why isn't it a phone? Aquí sí que usaríamos el isn't más, ¿vale? Why isn't it a phone? Well, because it's a computer. Y así, puedes practicar con cualquier objeto que tengáis a mano. Muy recomendable.